La ira también contiene este aspecto emocional y es una conducta aprendida, como decimos, okay, ¿no? Entonces es una defensa en contra de sentimientos que nos hieren, que nos frustran, que nos molestan, no solamente de los demás, sino de nosotros mismos. Todos hemos aprendido, Gabriel, esta conducta de otras personas, especialmente de nuestros padres o los adultos que nos influenciaron, maestras, maestros, en fin, dentro o fuera de la familia. Pero también está en el aspecto emocional, Gabriel, el tema de la autoestima. Yo sé que se ha hablado y abusado un poco de este tema, pero vamos a aclarar un poco esto. La ira está relacionada con el concepto que uno tiene de sí mismo, lo que comúnmente llamamos la autoestima. Ahora, la misma Biblia, Gabriel, nos exhorta a tener una estima correcta, balanceada de nosotros mismos. Estos son parte de los comentarios que escuchamos en el programa de ayer. Bienvenido a una nueva audición de Enfoque a la Familia. Les saluda Stephanie Campos. Hoy continuamos con la segunda parte del tema, ¿cómo hacerle frente a la ira? Gabriel Uribe conversa con Daniel Catarizano, el cual desde su experiencia en consejería nos ayudará a comprender el por qué en ocasiones reaccionamos de una forma incorrecta ante las situaciones. Prestemos atención a estos puntos importantes que nos ayudarán a controlar nuestros impulsos emocionales. Un gusto poder saludarles en este programa de Enfoque a la Familia. El día de hoy continuamos conversando con nuestro anfitrión, el doctor Daniel Catarizano. Daniel, ¿cómo estás? Bien, gracias, Gabriel, y con mucho deseo de continuar este tema tan emocionante. Así es. El día de ayer estuvimos conversando acerca de la ira desde el punto de vista emocional, y hoy seguiremos profundizando un poco más en este tema, específicamente en su aspecto emocional. Daniel, ¿qué elementos incluye este aspecto? Bueno, hay varios elementos, sin duda, Gabriel, y ayer, por ejemplo, mencionamos algo en cuanto a lo ocurrido en la niñez. No debemos ignorar esto. Y bueno, hemos visto cosas en nuestra infancia, de nuestros padres o maestras en la escuela, inclusive de la iglesia, los vecinos, todo eso, especialmente de aquellos adultos que tuvieron algún tipo de influencia en nuestra educación, nuestra crianza, son patrones de conducta, son cosas que nos ayudan a ver lo positivo y lo negativo de la vida y adoptamos eso mentalmente. Generalmente es un mecanismo inconsciente, pero adoptamos esto. Entonces, cómo reaccionamos hoy frente a la ira tiene en parte mucho que ver en cuanto a lo que vimos nosotros de nuestros padres, cómo reaccionaban ellos a la ira, cómo reaccionaban los abuelos o cualquier otra persona a quien nosotros teníamos un acercamiento. Las enseñanzas morales y espirituales que hemos aprendido, sea que fuimos cristianos o no, no importa, todos hemos aprendido ciertos códigos morales y principios espirituales en otras religiones o aún si la familia era atea. Es inevitable, esto ocurre. Entonces, estas enseñanzas y todas estas cosas que menciono también tienen que ver en cuanto a cómo se enfrentaba la ira. Y eso es lo que nosotros adquirimos y está dentro en nuestra mente. Por supuesto, se filtran por medio de nuestro sistema emocional, por decirlo así, y requiere que las analicemos, cómo estamos tratando de hacerlo hoy. También nuestras predisposiciones físicas y mentales. Ayer tú me preguntabas en el programa sobre el aspecto fisiológico y el aspecto biológico. Bueno, aunque Dios nos ha creado a todos y delante de Él somos, el valor nuestro es el mismo. Él es muy creativo y aun cuando nuestro cuerpo físico aparentemente es igual, hay ciertas condiciones físicas que son un poco diferentes, hay predisposiciones físicas y fisiológicas que son un poco diferentes. No debemos ignorar también la parte de lo que es el temperamento. No estoy hablando del carácter, de cómo reacciona una persona, sino del perfil de temperamento, el cual es diferente. Y algunas veces he mencionado que hay más de 4.000 combinaciones en una sola persona con relación al temperamento, Gabriel. Entonces, hay temperamentos que son un poco más proclives a la ira, lo cual no justifica la ira, pero sí son proclives déjame decirlo así, no justifica la hostilidad de la ira. Pero sí hay personas que son por temperamento un poco más proclives a esa hostilidad. Y repito, eso no justifica que lo hagan, yo soy así y se acabó, sino es reconocer que hay una predisposición física y mental y esto trabaja junto y necesitamos reconocerlas para inclusive saber cómo manejar la ira. Daniel, ¿cómo puede esta comprensión del aspecto emocional ayudarnos a manejar la ira? Gabriel, en primer lugar, espero que todo lo que estamos conversando entre el programa de ayer y hoy nos ayude a todos a reconocer que la ira es una emoción natural y que podemos lograr manejarla bien. Yo sé que algunos oyentes tal vez se asusten un poco. que yo esté diciendo que es una reacción, una emoción natural. Pero atención, no estoy diciéndole tenemos vía libre para ser hostiles. La hostilidad y la ira son dos cosas diferentes. Entonces, en primer lugar, reconocer que es una emoción natural. Todos, absolutamente todos los seres humanos, reaccionamos con la emoción de la ira. Uh-huh. Ahora después, el asunto es si la controlamos o no. En segundo lugar, es necesario reconocer, Gabriel, que cuando nosotros nos sentimos airados, como dice la Biblia, en vez de negarlo porque tal vez pensemos que Dios se va a enojar con nosotros, o de negarlo porque queremos cuidar excesivamente nuestra imagen ante otras personas, uh-huh. Lo cual no significa otra vez que demos rienda suelta a la ira, sino eso vamos a explicarlo enseguida, pero sino el hecho de saber que es cierto, lo estoy sintiendo, ¿por qué lo voy a negar? Y no es pecado sentir eso, ¿cierto? Uh-huh. En tercer lugar, aprender a controlar ahora sí nuestros pensamientos, porque es allí, Gabriel, donde se generan o se engendran estos sentimientos de ira. Y nuestra uh-huh. mente es el centro de control, por decirlo así, es esa computadora, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo en la Biblia que debemos llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Esa uh-huh. exhortación que muchas veces nosotros la tomamos solamente a nivel espiritual, tenemos que recordar que también tiene connotaciones en relación a la mente. No sabemos qué tanto Pablo conocía de este aspecto a nivel de lo que nosotros lo desciframos hoy por medio de la ciencia, pero aún si no lo descifró por medio de la ciencia, el Espíritu de Dios evidentemente le estaba revelando que hay un proceso mental que es controlable, y él dijo esto se lleva, son pensamientos que se llevan esclavos o cautivos, es decir, se controlan. Sí. Entonces, así como una mentira en la mente que tú te dices constantemente se llega a fijar tanto por repetición, te lo dices constantemente, entonces sí. allí está y lo crees. También la verdad, si la repites constantemente, contradice sí. y echa fuera, ¿no es cierto? Como cuando Jesús dijo, la luz en las tinieblas resplandece. Uh-huh. Esa verdad de Dios hace que la oscuridad, esa mentira, se vaya. En cuarto lugar, quiero decirte que es necesario discernir las causas, Gabriel, de nuestros sentimientos de ira. Tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que está produciendo que yo me sienta así? ¿Por qué me produce este enojo interno al principio? Luego, no debo tratar de justificar ese enojo, esa ira con argumentos defensivos. Uh-huh. La culpa la tienes tú, esto es porque tú no me hablas bien o no me miras bien o por lo que me dijiste. Esa es la primera cosa que posiblemente ocurre en nuestra mente. A partir de ahí está en nuestro control darle lugar a esa línea de pensamiento uh-huh. o no. Ahora, cuando nos hacemos esta pregunta, Gabriel, nuestra mente se aclara. Y por lo general nos damos cuenta que nuestra ira no se justifica. En quinto lugar, quiero decirte que debemos recordar que en la Biblia, otra vez, en Santiago 1:19, la Biblia dice que debemos ser lentos para la ira. Estoy seguro uh-huh. que recuerdas ese texto. Sí. Ahora, esto no significa ser lentos para la ira, que debemos ignorar la ira, Gabriel, sino que debemos desafiar mentalmente cualquier creencia y expectativa irracional y reconocer las creencias y las expectativas correctas. Dios nos ha dado ese poder de comparar lo que estamos pensando, y eso significa ser lento para la ira. Uh-huh. Cuando más podamos alinear nuestras expectativas acerca de nosotros, de Dios, del mundo, de las circunstancias, de otros, con la realidad, y la enfrentamos con la realidad, entonces vamos a ser más exitosos sí. en cuanto a controlar nuestra ira, aún desde el momento que comienza. En otras palabras, es un ejercicio. Sí, ejercicio diario. Es un ejercicio diario, y para todos los que estamos casados y tenemos uh-huh. hijos, tenemos amplia oportunidad diariamente uh-huh. Así es. Para aprender a controlar la ira, como también nuestro cónyuge y nuestros hijos tienen amplia oportunidad para aprender a controlar la de ellos estando uh-huh. nosotros en casa, vamos a ser sinceros. Así es. Ahora, Daniel, me gustaría pasar ahora a otro aspecto de la ira, okay. el cual es el aspecto espiritual. Muy bien. ¿Cómo se define la ira desde la perspectiva espiritual? Bueno, no creo que vamos a poder hoy terminar esto, pero mañana vamos a continuar ese tema. Pero sí me interesa por lo menos sentar las bases, sí, ¿no es cierto?, del tema del aspecto espiritual. Porque yo sé que muchos oyentes, especialmente aquellos que son cristianos, o van sí. a una iglesia, etcétera, estarán pensando en textos como los que mencionamos, ¿verdad, Gabriel? U otros que hay en la Biblia. Ahora, vamos a definirlo desde una perspectiva espiritual y, ¿por qué no?, también teológica. Uh-huh. Recordemos a Adán y Eva. Recordemos lo que pasó en el Jardín del Edén, de acuerdo a lo que la Biblia dice en el libro de Génesis. Observemos que la desobediencia de ellos a Dios, Gabriel, produjo una separación inevitable en la comunión personal con Dios, que la Biblia dice que ellos tenían antes de esa caída. Ahora, como resultado de la caída, también hubo un daño en la profunda naturaleza humana, la naturaleza mental y emocional. Y esa desobediencia de Adán y Eva causó consecuencias en todos los terrenos, espiritual, mental, físico. Y además, por supuesto, esas consecuencias, como sabemos, fueron transferidas por generación y generación. Por eso también tú y yo y todos los demás somos pecadores. Exacto. Ahora, lo que produjo la desobediencia, Gabriel, fue una independencia de Dios. Y a partir de ese momento se caracterizó esa independencia por lo que llamamos en consejería la autoconciencia. Cuando uno es demasiado consciente de sí mismo, y entonces en el sentido negativo de la palabra, ¿no es cierto? Hay una percepción demasiado fuerte, para decirlo así, no entrar en términos técnicos, en la cual el hombre y la mujer comienzan a percibir a Dios a sí mismo y al mundo a través del filtro de lo que es el medio ambiente, de los problemas, etcétera. Entonces el foco de atención es el que se va hacia otro lado, hacia uno mismo, es egocéntrico. Entonces cuando Adán culpó a Eva y Eva a la serpiente, ahí te demuestra la Biblia que comienza eso que llamamos hoy el egocentrismo. Ese fue el comienzo. Si a eso le agregamos que el sistema mental y físico también se deterioró, dejó de ser perfecto, entonces te das cuenta que la ira es una reacción de frustración por sobre todas las cosas, desde el punto de vista teológico, ante su estado de imperfección. Todos nosotros, seamos cristianos o no, tenemos esa frustración inconsciente por no poder ser perfectos. Y con eso yo creo que es un buen punto para parar en este momento y quizás entonces seguir conversando un poco más acerca del aspecto espiritual de la ira mañana. Seguro que sí, es muy, muy importante poder abarcar este tema bien. Así es. Será hasta mañana entonces, Daniel. Hasta mañana, Gabriel. Gracias. Es necesario que aprendamos a discernir cuáles son las causas de la ira en nuestra vida, ya que en ocasiones puede ser la respuesta de algo que hay en el corazón y que necesita ser sanado. Por eso es necesario comprender y controlar nuestros pensamientos y cómo reaccionamos ante la vida. Esto en ocasiones no es fácil, pero se debe de convertir en un ejercicio diario. Para ayudarle en este u otros temas, acá en Enfoque a la Familia le queremos recomendar un libro que le va a ayudar a crecer espiritualmente, llamado Usted Puede Comenzar de Nuevo, de la autora Joyce Meyer. Ella explora la belleza y el carácter inagotable del amor y la gracia de Dios, el cual nos permite empezar de nuevo sin importar de dónde hayamos caído. Las nuevas oportunidades son para todos. Recuerde visitar nuestra página enfoquealafamilia.com. enfoquealafamilia.com. Compartimos con usted un nuevo mensaje en nuestro Minuto Familiar. Si usted tiene un niño pequeño, podría ser hora para examinar las pautas alimenticias recomendadas para ellos. Un estudio demostró que demasiados padres ignoran el consejo de los doctores en cuanto a la alimentación de los bebés. Un número significativo de niños comienzan a comer alimentos sólidos demasiado temprano. De hecho, aproximadamente a una cuarta parte de los niños incluidos en esta investigación, de entre 19 meses y 2 años de edad, les dieron comida rápida y no comieron ni un pedazo de fruta. La mejor edad para introducir la comida sólida y los jugos es alrededor de los 4 a 6 meses de edad. No se les debiera dar leche de vaca hasta que cumplan su primer año. Los pediatras también recomiendan que no se les den productos lácteos bajos en grasa hasta los 2 años. Los niños necesitan la grasa en la leche entera o sin descremar para desarrollarse correctamente. Este fue el Minuto Familiar de Enfoque a la Familia, valorando lo que más importa. Mañana estaremos concluyendo este tema con la tercera parte de este programa. No se lo pierda. También queremos invitarle para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com, enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar videos, artículos y también nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y las conferencias. Si desea recibir más información, nos puede visitar en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Nos escuchamos mañana. Le acompañó Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.